Bueno, ya revisé tu actividad, quedó muy chévere, no faltó sino aprobar. Ay, ay. Si yo le contara. ¿Qué le pasó? No. O sea, sí estuve, pero son 21 años. Me quedó un poquito dulce. ¿Le quedó un poquito dulce? ¿Cómo así que un poquito dulce? Es que el arequipe no es dulce, pues. Ay, sí, pero yo creo que es mucho. ¿Cuánto azúcar utilizaste? Tranquilo. Ah, eso es mucho. ¿Cuántos litros de leche? Tres. No, eso era mucho azúcar para 3 litros de leche. ¿Sabes? Pero bueno, pero te quedó con la textura que era. Sí, me dio una brega brillante, eso fue cosa tan demorada. Sí, ese proceso es un poco lento, pero al ¿Tiempo? final sí, se demora 3 horas, 3 horas y media más o menos. ¿Cuánto? Vale, que yo empecé a hacerlo como a las 3 de la tarde, me llegaron a las 9 de la noche, no daba tiempo. Ah, imposible. Entonces tu Sí. leche estaba muy bajita de sólidos. Eso pudo. Eché 3 vasos de leche de colanta. Pero de leche en polvo. Líquida. Bueno, pudo haber sido que la leche Colanta tenía muy bajita cantidad de sólidos. Entonces, se demoraba mucho en cuajar. Para cuando tengas ese mismo problema, por eso es bacano hacer estos ensayos y estos trabajos. Vas a reemplazar una parte de la leche, la vas a reemplazar por leche en polvo. La reemplazas por leche en polvo. Y el azúcar, entre un 25 y un 35% del peso de la leche, ¿sí? ¿Cómo hacías tú para conseguirle el peso de la leche? Simplemente tienes 3 litros de leche. Y tú sabes que la densidad de la leche es 1.033 gramos por mililitro, ¿cierto? Entonces conviertes mililitros a litros o multiplicas 3 por 1.033 y luego lo multiplicas por 1000, perdón, lo divides por 1000 y te da, ah, no, lo multiplicas por 1000 y te da la cantidad de gramos que tiene la leche, ¿sí? De sobre eso tú calculas entre el 20 y el 25%, entre el 20 y el 25% de azúcar, ¿sí? Sí. Más o menos es esa la proporción. Y cuando tengas ese problema, pues obviamente que ay, me demoré mucho tiempo porque no cuajaba, es porque la leche tiene muy bajitos sólidos, ¿sí? Deben la leche en polvo cuando le echan la nada. Mira, la leche en polvo se puede echar o reconstituida. ¿Qué es reconstituir una leche? Es volverla líquida. Pero ¿cuál es la fortaleza de la leche en polvo? Lo que pasa es que la leche en polvo, cuando tú la reconstituyes, no es 100%, o sea, no tiene la misma densidad que la leche líquida, ¿sí? Tiene una densidad incluso un poco mayor, ¿sí? Entonces aporta más sólidos. O la otra es que tú la puedes adicionar en la leche líquida, adicionas la leche en polvo y la disuelves en la leche, ¿sí? Para pasteurizarla directamente. Sí. Ya luego, cuando hierva la leche, ya le adicionas el azúcar. Otra cosa que tú puedes hacer es mezclar leche, azúcar y leche en polvo de una vez. Agitas, disuelve muy bien y llevas a calor, para que no tengas que adicionar 50% antes y 50% después. Y si ya el problema es muy, muy, muy grave, pues ya tocaría mirar, es como le adicionamos un emulsificante o algo así, algo que nos permita hacer ese tipo de gel que requerimos, pero rara vez se utiliza eso. Sí. Bueno, te quedó un poquito dulce, me dices, pero es que el arequipe es dulce. ¿Sabes por qué? Es una muy amiga del azúcar y siempre comía bastante. Ah, bueno, ya por eso. Pero quedó rico, quedó rico. Bueno, tengo preguntas para hacerte de la actividad. Bueno. Bueno, la primera, ¿por qué se pone café el arequipe? ¿Te corché? Sí. Imposible. Ya me confiaste. Dime, dime cualquier cosa. ¿Por qué crees que se pone café el arequipe? Me ¿Por qué toma imagino. el calor? ¿Por qué toma ese color? A ver, con la concentración de todos los. De todos los. De, ay, no sé cómo. Ay, ¿cómo te digo? No sé. No, dime, dime. Mira, o sea, se mezclan con los ingredientes, ¿cierto? Ajá. Entonces se hace como que se neutraliza, como, pues se unitan toditos. Ajá. Por así uno va ayudando como a que ese como. Okay. Bueno, ¿cuál es el mayor constituyente del arequipe? No, De la formulación que hiciste. la leche. No. Cuando se empieza a evaporar, ¿cuál qué queda? Sólido, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cuál es el principal sólido ahí? El azúcar. ¿Cierto? Claro, ¿por qué? Porque las proteínas y la lactosa de la leche, las proteínas de la leche son inferiores a las del azúcar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un proceso de calor y hay presencia de azúcar? ¿Tú has hecho jarabe con azúcar? ¿Dulce quemado de azúcar? Ah, bueno, eso no me ocurre. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando hay concentración de azúcares con apoyo del calor, esos azúcares van sufriendo un proceso que se llama pardeamiento químico. El pardeamiento químico se da por presencia de calor, presencia de azúcares y presencia de proteínas. Entonces se va mezclando las proteínas con ese azúcar y el calor. De eso van generando unos compuestos que se llaman catecolaminas. Las catecolaminas son compuestos aromáticos que generan ese color. O sea, son compuestos, son fenoles, ¿sí? Químicamente se llaman fenoles, que dan ese color característico al arequipe. Esa es la razón por la cual se adiciona el azúcar y ahí ese proceso de conserva de evaporación que hace que el producto genere ese color café, ese color pardo, ¿sí? Cuando hay pardeamiento químico, en este caso el arequipe, se pierden muchas propiedades nutricionales, o sea, las proteínas se degradan, el azúcar se degrada y muchos de esos compuestos pardos pues no generan ningún aporte nutricional a las personas. Esa es la razón por la cual el proceso de fabricación de nuestro arequipe genera esa coloración café. También tiene un entendimiento químico, ¿sí? O sea, quiero que aprendas un poquito de química, porque toda la fabricación de los alimentos, si te entiendes un poquito de la química, sabes muy bien por qué se dan las cosas, ¿sí? ¿Por qué genera gel el arequipe? ¿Por qué da esa textura? ¿Qué crees tú? No, está fácil. Por la red que se va formando entre las proteínas, el azúcar y la retención de agua que va teniendo ese sistema, ¿sí? Las proteínas tienen una propiedad muy, muy, muy valiosa que es la retención de agua, ¿sí? Cuando empiezan a retener agua, empiezan a generar un gel. Es como si tú fueras a hacer una gelatina de pata, ¿sí? ¿La gelatina de pata qué es eso? Simplemente agua con proteínas y calor. Entonces lo que hace la proteína es hincharse, o sea, coge el agua y la absorbe como si fuera una esponja. Entonces esa esponja retiene el agua y genera un sólido estable a ciertas temperaturas. En este caso, nuestra temperatura es una temperatura corporal 37 grados centígrados, ¿sí? Esa es una ventaja gigante. ¿Por qué? Porque a nivel de daño microbiológico, cuando hay esa presencia de geles, quiere decir que hay buena presencia de sólidos y las bacterias y los microorganismos no pueden crecer fácilmente, ¿sí? Al no crecer fácilmente, pues obviamente va a tener una mayor tiempo de vida útil. Entonces tú puedes ver que un arequipe te puede estar durando 3, 4 meses. Ya tiene que ser que se te dañe por un hongo, una levadura, que son capaces de tolerar esas concentraciones de azúcar altísimas, ¿sí? O esas concentraciones de sólidos altísimas. ¿Cuál es el efecto de ese sólido? Simplemente que deshidratan los microorganismos. Los microorganismos en su composición son prácticamente agua, un 80, un 90% agua. Entonces, cuando tú pones una bacteria o un microorganismo en un entorno donde esté lleno de sólidos, que prácticamente el agua está capturada en ese sólido, La bacteria, para poder equilibrarse, requiere perder agua para que tenga la misma concentración de sólidos. En este caso, se está utilizando ese mismo fenómeno para matar la célula o matar esa bacteria o ese microorganismo que tenga. Entonces, a medida que el sólido tenga mayor cantidad, pues el sistema tenga mayor concentración de sólidos, más fácilmente se puede dañar un microorganismo, se puede eliminar o se puede destruir gracias a ese fenómeno que se llama ósmosis, ¿sí? Se llama como Ósmosis, ósmosis. Te lo voy a escribir. Ajá. Te lo estoy escribiendo, espérate. Ese proceso se llama ósmosis. O sea, es prácticamente un equilibrio de sólido líquido que hace de que los líquidos van de un lugar donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, ¿sí? Entonces, en este caso, la célula tiene menos, o la bacteria tiene prácticamente agua y tiene muy pocos sólidos disueltos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder equilibrarse, entonces la célula empieza a botar agua a donde esté el lugar con mayor cantidad de sólidos, ¿sí? Para poder equilibrar su sistema. Pero como es tanta la cantidad de sólidos que tiene, la célula se deshidrata y muere, ¿sí? Al morir, no es capaz de reproducirse o queda latente en el sistema y no se reproduce fácilmente en el mismo, ¿sí? Esa es una de las fortalezas del arequipe o de estos productos que son concentrados. Bueno, tercer pregunta, ¿por qué se adiciona bicarbonato de sodio a la leche? ¿Cómo? ¿Sabe como sabor y color? No. No. No. ¿Qué pasa cuando la leche está, cuando dejamos una leche mucho tiempo sin pasteurizar? Se vinagra. Ajá. Entonces, ¿cuál es la función del bicarbonato? El bicarbonato es un neutralizador de la acidez de la leche. Neutraliza la acidez de la leche. Entonces, ¿cuál es el representante de la acidez de la leche natural? El ácido láctico. ¿De dónde proviene el ácido láctico? De la lactosa de la leche, que es natural, ¿sí? Ay, ¿que por qué se produce acidez? Por las bacterias que tiene la leche, ¿sí? Que pueden ser patógenas o alternativas. Cualquiera de las dos puede generar ácido láctico. Entonces, lo que hace el bicarbonato es estabilizar el sistema, la leche como tal, para poder hacer el gel, que ese también pudo haber sido un problema, porque no te cuajaba fácil, porque tenías una leche con cierto nivel de acidez. Que si le adicionas mucho, pues vas a tener una leche supremamente neutralizada que no va a ser capaz de generar la red que requieres para generar ese coágulo que característico del producto. Y si le echas muy poquito, se pueden generar grumos. ¿Se te presentaron grumos? No. Bueno, entonces pudo haber sido de que la leche le echaste demasiado bicarbonato, entonces quedó el sistema prácticamente básico. Y al ser un sistema básico, y recuerda que a nivel, pues, de química hay bases, hay pHs básicos y pHs ácidos. Los pHs ácidos son los que van de 0 a 7. Y los básicos de 7 a 14, ¿sí? Después se ha generado un pH básico, por ejemplo, un 8, un pH de 8. A un pH de 8, los azúcares y las proteínas no son capaces de trabajar en red y generar ese coágulo, ¿sí? Y tuviste que haber evaporado mucha agua. Mira qué tan interesante el ejercicio que hiciste. O sea, estamos haciendo un análisis de todo lo que pasó. ¿Y cómo hacemos para solucionarlo? Pues no, adicionando la cantidad suficiente de bicarbonato, la cantidad justa, ¿sí? Por eso yo te decía, si vas a utilizar una leche recién ordeñada, no hay necesidad de utilizar bicarbonato, si vas a empezar el proceso de una. Si vas a utilizar una leche ya pasteurizada, pues trata de utilizarla, pero la cantidad mínima. Hablamos de media cucharada, que son 8 gramos, 7 gramos, ¿sí? ¿Cuánto le adicionaste? Melita cucharadita con pelo. Ah, No, pero si te quedó bueno, ¿no te quedó sabiendo raro? No. ¿No quedó sabiendo, no quedó sabiendo astringente, o sea, lo que sabe el bicarbonato? Un poquito dulce. Pero es que el arequipe es dulce. Es más, voy a hacer, ya te lo comiste todo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comprar un arequipe chiquito de esos comerciales y lo vas a comparar con tu arequipe. A ver qué diferencias hay. Mira, es que el mío quedó más grueso, el mío quedó más delgadito, quedó más líquido, menos líquido. ¿Te generó alguna costra en la superficie? Sí. Bueno, ¿eso a qué se debe? ¿Tú qué crees a qué se debe eso? Como la natita es. Sí, la natica que queda en la superficie, que se cristaliza. Bueno, ¿por qué crees que se generó esa natica? Esa natica que tú dices que se formó. ¿Por qué crees que se formó? No, no, no, para nada. No, dime que en sí qué crees que pasó, qué fue lo que pasó. Bueno, esa es una característica de los azúcares. ¿Qué pasa con los azúcares? Los azúcares sufren un proceso físico que se llama la retrogradación. ¿Qué es la retrogradación? Es el azúcar no es capaz de absorber toda la cantidad de agua y se deshidrata. Y al deshidratarse se forma un cristal, ¿sí? Se cristaliza el azúcar. O sea, vuelve a su estado original. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, en las empresas se suele utilizar, en vez de sacarosa de azúcar común, se utiliza jarabe de glucosa o azúcar hidrolizada. ¿Qué es el azúcar hidrolizada? Yo te comentaba la última vez que hablamos de que el azúcar hidrolizada se utiliza de la siguiente forma. Tú haces la solución de sacarosa normal, agua y azúcar, y le adicionas limón. Ese limón, como es un ácido fuerte, lo que hace es romper la sacarosa y volverlo en glucosa más fructosa. Esos dos azúcares no cristalizan. Obviamente aportan sabor, aportan el dulzor, no, no ocurre nada raro, pues. Pero no te va a generar ese color, esa costra que no es que sea considerado un defecto. Defecto que, ay, que me voy a intoxicar o algo así. No, no pasa nada. Sino que a nivel comercial, a nivel sensorial, no se ve atractivo. Pero no quedó con esa variedad. ¿Cómo? No quedó con esa. ¿No quedó con esa costra? O sea, si le di la natica esa cuando estaba como Ajá. no me Se la quitaste con la boca y la cuchara. Ay, Dios. Pero bueno. Sí, eso es normal. O sea, cuando tú haces un arequipe casero, un producto casero, va a ocurrir eso. Eso mismo ocurre, por ejemplo, cuando vas a hacer manjar blanco. El manjar blanco genera esa telita o ese cristal, ¿sí? Y ese cristal se debe a la sacarosa de la que le adicionas, ¿sí? O sea, ella vuelve y se reconstituye. Cuando tú haces una solución de sacarosa, ella se va a disociar. O sea, ¿qué es disociar? Se va a romper. Va a generar glucosa y fructosa, que son los azúcares que componen la sacarosa. Y cuando vuelve a su estado natural, vuelven y se juntan. Entonces, cuando se juntan, vuelven ese cristal, que tienden a estabilizarse, ¿sí? ¿Eso cómo se evita? Simplemente utilizando azúcar invertida o azúcar hidrolizada, que es lo mismo. La azúcar invertida es el jarabe de glucosa, pues el jarabe de sacarosa, perdón, y le adiciona el limón, ¿sí? Medio limón por 1 litro de solución. Y eso me va a generar el rompimiento definitivo de la glucosa y la fructosa, y no me va a generar esa costra, me va a generar incluso un producto más brillante, me va a generar un producto más viscoso, más untable. Bueno, hablemos de la untabilidad del producto. ¿Utilizaste galletas para pa mirar? Sí, y Ok, olea. y olea. Bueno, como antes de iniciar ahorita, creo que me quedo un poquito grueso. Ajá. Me quedo brillante. Ajá. Y ya. Ok, brillante fue. Bueno, por eso yo quiero que hagas la comparación con un Arequipe comercial. Entonces me digas, ve, quedó menos brillante, más brillante, y quedó más bacano, quedó menos bacano, le faltó esto. Bueno, ¿por qué se generó esa característica, ese grosor, como dicen aquí? Se debió a un excesivo calentamiento. Y me dice, no, es que yo empecé a las 3 y salí a las 9 de la noche. Acabaste con la pipeta de gas. Ay, Dios, no, pero quedó. Eso quedó saliendo muy padre. ¿Cómo? Quedó saliendo muy rico en tu casa. Ah, no, excelente. O sea, aquí, lo importante es que tú hayas hecho el ejercicio y que hayas identificado todas estas variables y que me cuentes todas estas variables para yo explicarte qué está ocurriendo en ese proceso. O sea, Hagan otra cosa. Yo leí con lo que enviaste que lograba Brice. ¿Cómo se le mide el logrado Brice? ah, bueno, los grados BRICS, ¿qué son? Son una medición que permiten identificar cuántos son los sólidos que tiene el arequipe. ¿Sólidos representados en qué? En azúcares. ¿Cómo se mide eso? Hay un equipo que se llama refractómetro. Te voy a mostrar, bueno, voy a buscarte acá en internet, ya que estoy aquí metido. Voy a buscarte aquí un recurso. Dame un momento acá, yo miro aquí cuál de todos abro. Espérate. Hay un recurso de la Nacional que yo te voy a mandar el enlace. Espérate. Pulpas de fruta Nacional. A mostrar aquí como Eso sí me hubiera gustado medirlo. ¿cómo? Me hubiera gustado medirlo de los grados de Disney. Ah, bueno, sí. ¿Cómo se util ¿Qué se utiliza para eso? Se utiliza un equipo que se llama refractómetro. El refractómetro es un equipo, es una cosita chiquita, pero vale casi 800 mil pesos. Es una. Sí, muy baratico. O sea, a comparación de otros equipos, es de lo más barato que hay. Y eso que permite, con apoyo. Lo que pasa es que el azúcar, los azúcares, los sólidos, tienen una propiedad física que es la capacidad de absorber o repeler la luz. Entonces, lo que hace el refractómetro es mirar con apoyo de la absorción de la luz cuánto es el nivel de absorción de esa luz, ¿sí? A medida que que hay mayor cantidad de sólidos, la absorción es mayor, ¿sí? Y a medida que hay menor cantidad de absorción de sólidos, la absorción es menor, ¿sí? Entonces, ese equipo lo que me permite es hacer esa medición. ¿Y en qué momento se mide Adrián? ¿En qué momento se mide? Bueno, se mide primero cuando tú vas a hacer la mezcla del azúcar con la Claro. leche, porque necesitas mirar cuánto es la concentración inicial. Y cuando ya tengas un proceso de evaporación, después de la primera hora, 2 horas, ir midiendo poco a poco hasta llegar a la concentración de sólidos solubles que requiera el arequipe, que en este caso es de cuánto. Esa fue una tarea. Claro. ¿Cuánto eran los sólidos solubles de del arequipe? Debe llegar a 50 grados Brix. Cuando llegue a 50 grados Brix, se baja y se empaca. Es un equipo que permite hacer eso. Pero espérate que estoy buscando acá la forma de. A ver. Estoy buscando el recurso acá. Pero se me perdió. Ah, aquí está. Voy a compartirte mi pantalla. Adrián, eso no me contó cómo me suena ahora. ¿Cuál? La del ejercicio. Sí, te fue muy bien. Sí, Felicitaciones y lo sé. sí. Ah, está muy bien. ¿Cómo no me había puesto una de gluma? No, no, ya, ya está, ya está. Ya está calificado incluso. A ver, Pero yo no lo he visto. claro que sí. ¿Cómo es la? Tú buscas en el enlace de la actividad número 2 y vas a encontrar el archivo que enviaste, que hoy me va a tocar regañarte porque me regañaron a mí de que no puedes enviarme esas actividades por el correo. Yo te dejé hoy abierto el enlace para que me pongas la Ya lo actividad. mandé. Ah, Es que bueno. no sé. Ah, Es que bueno. no lo tenía habilitado. Ok, ya, no, yo te habilité otra vez el enlace para que lo envíes por ahí, porque por el Sí, correo ya. no se puede. Ok, ¿estás viendo mi pantalla? Ok, mira el equipo. Este equipo es el refractómetro, ¿sí? Sí. ¿Cómo se ve la medición en el refractómetro? Se ve esto aquí, se ve como una media luna. Entonces, esta rayita que hay aquí oscura mide con una escalita graduada. Dependiendo del sólido y la temperatura que vayas a medir, porque es una cosa muy importante. Los sólidos solubles se afectan en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura los sólidos son más solubles, ¿sí? Son más solubles en un sistema. A menor temperatura son menos solubles. Entonces, cuando tú mides, por ejemplo, normalmente se mide a 20 grados centígrados, pero como estamos midiendo a una temperatura de 60, 70 grados centígrados, incluso un poquito más, entonces a esa medición se le hace un cuadre con unas fórmulas para poder hacer el error de medición a esa temperatura de 80 grados centígrados y poderla ajustar a 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide eso? Entonces, simplemente. El refractómetro tiene unas escalas de medición que se mide en grados Brix. Los grados Brix que miden es gramos de sacarosa por litro de solución o gramos de sólido por litro de solución. Hay refractómetros específicos para medir lactosa, por ejemplo. Hay refractómetros para medir sacarosa. Hay otros refractómetros que miden otros tipos de sólidos, por ejemplo, ciertas proteínas. O ciertos coloides que requieren pues que tienen unas especificaciones, pero en este caso tú puedes medir azúcar. ¿Por qué? Porque el refractómetro te va a medir esa sacarosa, la cantidad de sacarosa que está siendo concentrada en el sistema. Entonces, esto tiene una escala graduada que te mide o la cantidad de grados Brix. Simplemente tú tienes que medir en la mitad donde está la parte blanca y la parte oscura, este intermedio se llama sitio de lectura. Ese sitio de lectura te va a decir específicamente qué cantidad de sólidos tiene esa solución en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para graduar eso? Pues el refractómetro tiene una perilla, pues lastimosamente aquí no se ve muy bien. Tiene una perilla que permite graduar el refractómetro, el equipo, ¿sí? Es un equipo muy fácil de manejar, no tiene pues nada del otro mundo, simplemente es coger una muestra, esperar a que se enfríe un poco y ponerla en el cristal. ¿Dónde se pone la muestra? Se pone en esta partecita acá que estoy señalándote. Esto tiene una tapita como en triángulo, abres esa tapita. Metes el poquito de muestra y miras a contraluz. No tiene que ser medición directa de la luz, puede ser a contraluz para que puedas ver el contraste de la parte oscura y la parte clara, para que puedas medir fácilmente. Muchas veces los refractómetros traen tres escalas de medición dependiendo de el nivel de sólidos solubles que tú requieras medir. En este caso, un arequipe tiene 50, 55 grados Brix. Entonces vas a buscar una escala graduada que tenga ese nivel. Hay otros que, por ejemplo, van a medir, por ejemplo, una pulpa de fruta. Una pulpa de fruta tiene 8 o 10 grados Brix. Entonces no puedes medir con una escala de 50 grados Brix un producto que se espera que tenga 8 o 10 grados Brix. Entonces, con esta misma perilla, hay unos equipos que traen una perilla y que permiten hacer es ca cambiar el sitio de medición para tener mayor certeza de cuántas son las cantidades de sólidos que tiene el equipo, que tiene el sistema. Bueno, te voy a mandar este enlace para que lo revises. No es de lácteos, este es de Fruver, pero es el mismo principio. O sea, el funcionamiento del refractómetro es igual. No tiene pues ningún problema pues en eso. Incluso tiene hasta un ejercicio que simplemente, carajo, lo cerré. Simplemente es moviendo acá la perilla, estas flechitas, y permite acá como jugar acá la si tú que quieras medir acá y pones acá el resultado, cuánto es. Ahí aprendes pues cómo manejarlo. Bueno, ¿qué otras cosas vamos a mirar hoy? Ah, bueno, lo de tu ejercicio, no, excelente, por fin, te salió muy bien. Tuviste pues ahí pues como la dudita de algunos cálculos, pero lograste pues el objetivo, sí lo hiciste como era. Lo de la parte pues de legislación también, muy bien también, te fue excelente. Y el desarrollo del producto, pues inigualable, pues, o sea, no falta sino probar. Yo sé que lo pruebo y sé que quedó bueno, ¿sí? Dices que quedó un poco dulce, ¿no? Pero es que para mí los dulces son dulces. Es Sí. que un dulce quedó muy dulce, pues es como muy. Ajá. Bueno, ¿qué se mide a nivel sensorial en un arequipe? Eso es muy importante, para no decir, ves que el dulce está muy dulce. Eso es válida la pregunta que tú me haces, o la apreciación que tú me haces. Bueno, ¿qué se mide? Se mide en tres cosas. Primero, elasticidad. ¿Cómo se mide la elasticidad? Tú, por ejemplo, si el gel quedó muy grueso, va a ser muy poco elástico, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tú lo vas a estirar, por ejemplo, con un cuchillo o algo así, es difícil sacarlo. Es como si fuera una goma. Ese es un parámetro de medición de la calidad del producto. Lo otro es la untabilidad. ¿Qué es la untabilidad? Es qué tan fácil es, perdón, untabilidad no, esparcibilidad, ¿sí? ¿Qué tan esparcible es ese arequipe en una superficie? En este caso, tú cogiste una galleta. Si el esparcir el producto sobre esa galleta se dificulta mucho, quiere decir que el producto es poco esparcible, ¿sí? Hay algunos arequipes que tienen un nivel de que son más esparcibles que otros, depende de la mezcla con las cuales se hayan hecho. ¿Qué otra característica? La textura. Hay algunos arequipes que son grumosos. Los arequipes grumosos se debe a dos cosas. O un Que no se calentamiento, mezcla. esa no se mezcló bien, y un calentamiento excesivo. O segundo, una leche ácida que coaguló las proteínas. Cuando tú trabajas con una leche ácida y le metes calor, lo primero que se van a coagular son las proteínas. Entonces esas proteínas van a quedar ahí, así tú le las agites, las revuelvas, le hagas lo que quieras, va a quedar grumoso, ¿sí? Entonces cuando estás trabajando con una leche de mala calidad, una leche ácida, te va a generar ese problema, te va a generar esos coágulos o esos grumos, ¿sí? Otro índice de calidad que se mira del arequipe es el grado de sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? Tú has visto que a ver, cuando tú has hecho natilla. La que era la síntesis. Sinéresis. Te voy a escribir. Sinéresis. Espérate, yo te escribo acá. A ver. Sinéresis. Bueno, hagamos un ejemplo. ¿Tú has hecho natilla? Sí. Bueno, algunas veces que la natilla empieza a botar como un líquido, ¿cierto? Sí. Eso se llama comúnmente, como decían las abuelitas, ve, está llorando la natilla. ¿Cierto? Después de salir. Ajá, sí, que empieza a botar como un líquido, todo raro. Entonces, eso mismo ocurre con el arequipe. Cuando el arequipe empieza a botar líquido, quiere decir de que hubo una mala incorporación de ingredientes y que el producto tuvo también puede tener también un daño microbiológico, un daño por bacterias que consumen el azúcar y que generan ese líquido, que generan ese sistema líquido, ¿sí? Tú has visto algunos arequipes que generan, que son como en dos fases, una fase líquida y otra sólida, que es como si tuvieran suero. Se debe a ese problema, o sea, las bacterias están actuando sobre los azúcares, están licuando el arequipe y están generando ese caldo de cultivo para la multiplicación de otros microbios, porque hay que entender de a nivel microbiológico, a nivel pues, bacteriano, los microorganismos no actúan solos. Primero actúa uno, después actúa el otro y después actúa el otro. Depende de las condiciones que se vayan generando, ¿sí? Entonces, lo que hacen las levaduras, que son los principales alteradores primarios, es generar las condiciones para que otras bacterias u otros microorganismos empiecen a actuar. Entonces, supongamos, ve, las levaduras empezaron a consumir fructosa o empezaron a consumir sacarosa, pero entonces esa sacarosa ya la convierten en fructosa y la convierten en otros ácidos. Eso les permite a otras bacterias, por ejemplo, bacterias alternativas como bacterias coliformes o bacterias alternativas como la E. coli, funcionar ahí en ese sistema y empezar a consumir proteínas y empezar a embombar el producto. Que esa es otra característica de calidad que se le debe mirar al arequipe. Si el arequipe, la su tapa está embombada, quiere decir que hay efecto de bacterias patógenas, productoras de gas. Muchas bacterias patógenas generan ese tipo de características. Son productoras de gas y pueden ser, obviamente, son cuales ser patógenas, pero son peligrosas para el consumo humano. El producto sí tiende a ser malo para el consumo humano. ¿Qué otras preguntas tienes para hacerme sobre el producto? No, era solo lo de los grados. Solamente lo he logrado, Briggs. Bueno, ¿cuándo vas a hacer el queso? Ahora vas a decir, no, es que me comí salado. Si vas a hacer un queso por cada litro, por litro de leche, tú vas a utilizar 10 gramos de sal. Por litro. Aparte, No, lo que pasa es que el cuajo, ¿qué es el cuajo? El cuajo es una pastillita. El cuajo funciona con el venga, cloro. yo ¿Cómo? compré el polvito. Ah, vos compraste cuajo en polvo. Sí. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Yo voy a comprar cuajo de viernes. Listo, si es que hay veces que lo venden en polvo y otras veces lo venden en pastilla. Entonces, Y el que tengo. ese cuajo en polvo hay que activarlo. ¿Con qué se activa? Con cloruro de Entonces, calcio y leche. ¿con qué? Se activa con cloruro de calcio. Recuerda, ¿viste el video? El video que dejé en los anuncios. No lo voy a dejar. Porque acuérdate que esa fue que no me encontré. Ay, verdad. Chanfle. Bueno, entonces te lo voy a volver a enviar por un foro o te lo mando por correo internet plataforma para que lo puedas ver. Te mando el enlace. O sea que lo copies y lo pegues y lo puedas ver. Ahí te muestran todo el proceso. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces el cuajo, cuando es en pastillas, simplemente todo antes de adicionar el cuajo, le adicionas a la leche cloruro de calcio. ¿Cuánto es el cloruro de calcio? De 8 a 10 gramos de cloruro de calcio a la leche. ¿Eso es para qué? Para empezar el proceso. Lo que hace el calcio es mejorar el proceso del coágulo de las proteínas, ¿sí? Y segundo, darle la posibilidad al cuajo de que actúe, porque el cuajo requiere una activación, ¿sí? Le adicionan de eso, luego le echan el cuajo a eso, lo dejan de 2 a 3 horas. Ese proceso es más bien largo, 2 a 3 horas. Esperan a que empiece a coagular. Cuando ya esté coagulado, simplemente empiezo a hacer cortes transversales a la cuajada que se genera para que empiece a botar el suero. Luego de eso, ese suero se filtra. Luego la proteína que queda, el cuajo que queda o el coágulo que queda, se le adiciona sal y por último se moldea. Se adicionan unos moldes. Que cómo puedes hacer tú un molde casero, tú puedes coger una coca plástica, la agujereas en la base le metes a, lo vas abriendo, le abres, pues, le abres unos agujeros y con un sedazo, pues tapas el producto, le tapas la coca, adicionas el coágulo, tapas con el lienzo y necesitas algo que genere presión en el queso para que le dé la forma y empiece a botar el suero. ¿Qué, por dónde va a botar el suero? Ah, por los agujeros que tú le creaste a la coquita. Sí. Eso es en sí el queso. Bueno, hablemos de las actividades de esta semana 4. Me dice Neri de que debemos terminar el 19 de septiembre. 19. Ajá. Por eso tenemos pendientes tres cosas. Primero, la evaluación parcial. Voy a poner ¿Cómo? en No, está fácil. Todo lo que hablamos hoy el está en el parcial. ¿cómo? Todo lo que hablamos hoy está en el parcial. Más lo que vimos del yogur, pues no tiene nada, no tiene nada del otro mundo, pues. Muy sencilla la, está muy sencillo el parcial. Tenemos pendiente el proyecto final, que era la visita al hato lechero. Queremos entregar ese proyecto final. Sí. Y la segunda parte del portafolio, en donde tú ya me dices, bueno, Adrián, de todo lo que yo vi esta semana o todo lo que yo vi en el curso, aprendí esto, tuve dificultades en esto y quiero que me ayudes más adelante en esto. Son esas tres cosas, no más. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo primero? Que hagas primero el portafolio, segundo la evaluación y por último el proyecto, que es como lo más engorroso, pues, en cuanto a información que requieres organizar. ¿Cómo? ¿Cuándo me va a poner la evaluación? La evaluación ya está disponible. ¿Ya? Ay, Ajá. Adriana, a mí no me hace nada. Claro que sí. Si quieres, miramos ya. Entonces, espérate más. Pero yo miro acá la. Puedo ingresar aquí a plataforma. A ver, vamos a ingresar aquí a plataforma. A ver. Si tú miras en evaluaciones, en tu plataforma debe estar ya activa tu actividad. Espérate. No me aparece. No te aparece en evaluaciones, no aparece. Actualmente no hay ninguna evaluación disponible. Espérate, yo miro a ver. Espérate, yo miro a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ingresar a ver. Bueno, es que está abriendo la plataforma. Está horrible internet. Es horrible, horrible. No entra, no entra, no entra. Yo no sé. Aquí como que hackers nos tienen perdido y nada. ¿Y cuándo la? Yo la puse de antier. Tú te fijas en el, te fijas en el calendario. El 12 debe estar ahí en el calendario. Debe estar disponible. Fíjate en el calendario. A ver si fue que desapareció, fue que murió, o fue que yo hice algún procedimiento malo. No aparece nada en tu calendario. El Aquí 12. lo dice, otro portafolio número 1, 9, fecha límite, participación en el foro semana 3. Y hoy 13, inicio de actividad 4. Espérate, yo miro. Inicio de actividad 4, menos tú. Y la Espérate, yo miro a ver. Dio Santos. A ver. ¿Qué sería lo que pasó aquí? Yo creo que hice un cambio acá y creo que afecté tu evaluación, pero espérate, yo miro acá la. Porque es que me parece muy raro. Yo ayer 12 la vi publicada en, lo, en la. En la. En el calendario. Espérate, yo miro. No, entonces no me aparece en el calendario. No me aparece luego que no debe estar escrito. Bueno, vamos a ver aquí. Evaluaciones. Dice evaluación de conocimientos. Esta es la evaluación que debe salir. Voy a mirar calendario. Mírala, aquí está. 12 de septiembre, evaluación de conocimientos disponible. No te aparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo miro aquí en vista de alumno. Pero eres testigo de que está apareciendo. Mira, te estoy mostrando plataforma. Ven, ya vos no te aparece. Tan extraño. Sí, tenés toda la razón, ve. A mí me aparece creada en calendario, pero en el tuyo no. Voy a mirar evaluaciones aquí. Lo más extraño del mundo. Porque si está, porque si está creada por mí el 12, debe aparecerte a ti el 12. O sea, no sé qué es lo que pasa. Qué cosa más loca esa plataforma hoy. A ver, yo miro. Voy a mostrar esto. Bueno, fíjate si ya. En calendario. Ahí sí te apareció un calendario. Ah, entonces fue un error mío ahí. Me Y en disculpo. calendario también. Y en calendario te apareció listo. Entonces, la evaluación es muy sencilla, son 5 preguntas, no tiene nada del otro mundo, es una cosa muy, muy fácil de hacer. Pues todo lo hemos tocado pues acá. Y no tiene pues nada del otro mundo. Los materiales que vas a encontrar en la unidad 4 prácticamente son resumen, es un resumen de lo que ya has visto en estas 3 unidades. No sé si consideres pertinente revisarla. Si quieres la revisas, pero es prácticamente lo mismo. El resumen de todo. Es el resumen de todo. Es un resumen de lo que vimos de todo. Como para terminar pues como de reforzar algunos temas, pero es lo mismo que vimos en las 3 unidades. Entonces te recomiendo, primero, el portafolio, segundo, la evaluación y tercero, el proyecto final. El proyecto final pues obviamente lo vas a encontrar en la sección tareas. Sí, ahí están los dos. Protege y Bueno, quiero ver acá ocultar. Está bien. Ok. Entonces ya me enviaste la actividad 3, me la volviste a enviar por el enlace, ¿cierto? sí, ya de mí. Ok, para yo poder entonces ya ahí calificar, aunque yo ya te la tengo calificada, sino que hacía falta pues subirla, que estuviera el enlace pues que te hubieras enviado la actividad, pero ya está bien, o sea, te fue muy bien, o sea, me parece que lograste pues como todo. ¿Cómo? ¿En cuánto me la califica? ¿En cuánto la califico? Bueno, vamos a ver. Recuerda que tenemos un formulario de calificación que tiene una base de 100, ¿sí? Sí. Entonces, si cumples con 80 puntos, sobrada. 80 de 100, sobrada. ¿Cuáles son los criterios de valoración de esa actividad? Bueno, esperemos que nos abra acá. Bueno, aquí está. Aquí está la rúbrica que es de medición. Es ortografía y gramática. Identificación de parámetros de calidad y la investigación. ¿Sí? Eso es como la parte de lo que vamos a mirar. Pero en sí, tú cumples todo eso. Yo sé que sacas 90, 95, o sea, el Habría que eso, trozo. ¿cómo lo califican? ¿Cómo? ¿Por qué califican los niños de hasta bien? Bueno, lo que pasa es que yo califico con rúbricas. O sea, yo califico por criterios de valoración de la actividad. O sea, a mí no me gusta ponerte, ve, sacaste 4, sacaste 5, sacaste 6. No, ¿por qué sacaste 6? ¿O por qué sacaste 5? ¿Sí? Yo creo que es más importante que tú sepas por qué sacaste 5, por qué sacaste 6, y no simplemente que te ponga, ve, te sacaste 5. O te sacaste 2,5, ¿no? Pero ¿por qué? Entonces, ese por qué lo resuelvo con una rúbrica. Esto se llama una rúbrica. Esa rúbrica es un sistema que nos permite a nosotros valorar con mayor objetividad una actividad. Pero no estoy bien. Ya, ahí está. ¿Ya la ves? Dice, pues, la actividad que me pasaste consiste en la actividad sobre la. ¿Cómo, cómo? O sea, ahí estoy viendo lo que tú me pusiste para hacer. Ajá. ¿Y Eso es esto lo lo que estoy ves? viendo. No, esto dice vista previa, criterios de evaluación, actividad 3. ¿Lo ves? Ah, sí, ya. Es esa, ¿cierto? Entonces, estos son los Sí. criterios con los cuales voy a valorar. Desortografía en gramática, identificación de parámetros de calidad, que tú lo haces, o sea, me identificas paso a paso cuáles son los parámetros de calidad del producto. Investigación, o sea, citación de fuentes bibliográficas, sí. Haces una investigación extensiva, no solamente de la parte de la investigación, pues de los parámetros de calidad de los productos que te mandé a investigar, sino también del producto que elaboraste. Tú presentaste una bibliografía de un sitio web, ¿sí? Es sobre eso lo que te voy a calificar. ¿Dudas hasta el momento? Ninguna. Ok. Sí, o sea, ya a mí me gusta calificar de esa forma. ¿Por qué? Porque prácticamente así ustedes como estudiantes se dan cuenta en qué están fallando y en qué están muy bien. Porque nada se gana uno con decirle, ve, sacaste 5, pero ¿por qué sacaste 5? ¿O por qué saqué 2,5? Ay, yo ¿por qué saqué 2,5? Sacaste 2,5 por estas y estas y estas razones. ¿Sí? Es mucho más importante eso, que tú conozcas eso, para mejorar el proceso. Obviamente en Academus Off ese 100 se va a pasar en un 4,5 o un 5, porque tenemos que pasar de esa escala numérica, pues a esa escala que hay en ese momento, pasarla a la escala de 1 a 5. Recuerda que en Academus Off se pasa, si no pasa la actividad, pues si no pasa el curso son 2,5, y si pasas es 4,5. Esa es la razón por la cual yo califico de esa forma. Bueno, ¿qué otras preguntas tienes con respecto a la actividad que tienes que presentar? Bueno, en cuanto al proyecto, ya lo llevo muy adelante. Sí. Tengo una duda en cuanto a la bibliografía. Sí. ¿Eso se puede escoger porque tengo, pues, por ejemplo, el titular 1627? Sí. Entonces, estoy poniendo como la bibliografía ahí y otro para así, pues, el tema que encontré. Entonces, la voy poniendo siempre en la parte de abajo o junto al tema, todas en una hoja. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú sabes citar bajo las normas APA? No. Bueno, no, son muy sencillos. Espérate, yo te voy a mostrar cómo es. Simplemente, a ver, vamos a coger acá un documento que tengamos acá. De hecho, el Word permite hacer esa citación bajo normas APA. Bien, yo te muestro acá. Supongamos. A ver. Supongamos, subrayemos esto aquí. Voy a subrayar este. Y quiero poner una referencia. Titular. ¿Cómo? Allá no. Sí, quiero poner una referencia. Entonces, simplemente en el Word tiene la forma de hacer un bajo normas APA. ¿Sí? Entonces era al final de estos citas acá el pedacito que vas a poner. Supongamos, Antioquia fue reconocida como Living Lab. Entonces hay que poner citación Yo corro esto acá para que puedas ver. Pucha, esto no me da. Bueno, ahora sí. Entonces, en el Word, no sé qué tipo. ¿Tú tienes Office 2007 o 2010? Ese mismo tiempo. Ok. Oh, no, el mío es 2007. Sí. Entonces, vas a buscar en la pestañita que dice referencias Sí. y vas a poner acá normas APA. Hay otras normas que salen ahí. Sale norma y Contec, bueno, salen un montón. Salen. ¿Dónde dice estilo? Sí, estilo. Donde dice estilo, va a poner normas APA. Y vas a poner insertar cita. Y le pones agregar nueva fuente. Entonces aquí te va a salir un formulario en donde tú dices, ve, eso es una sección de un libro, un artículo, una revista. Es como donde dice APA. Sí, vea. Buscas primero, buscas Insertar primero cita. referencia. En estilo, entonces vas a seleccionar APA. ¿Sí? Sí. Y luego vas a buscar en insertar cita. Le das ahí y buscas agregar nueva fuente. Te va a salir un formulario. Este formulario, entonces tú dices fuente de tipo de fuente bibliográfica. Entonces, un libro, una sección de un libro, un artículo de una revista, un artículo en periódico, un acta de una conferencia, un informe, un sitio web, un documento de un sitio web, un medio electrónico, una grabación de sonido, una película, varios. Supongamos que es una sección, es un libro. Supongamos que es una sección de un libro. Entonces aquí tú pones el autor. Sí. Pones el título del artículo. Pones el autor del libro. Como estamos hablando de un libro, el autor del libro. Título del libro. Año de edición, las páginas, la ciudad y la editorial. Y le das a aceptar. Él inmediatamente, al final del documento, te va a sacar la referenciación bibliográfica. Siempre al final. Al final. Y sí, por decir. No lo hago así como tú dices, sino que lo pongo como por aquí en la mitad. No, no hay ningún Bonito. problema. No, no hay ningún problema. Ah. No hay ningún problema. Tú dices, ve, yo quiero referenciar este párrafo. Entonces simplemente lo seleccionas, le das insertar nueva fuente, por ejemplo, le ponemos aquí que es un sitio web, por ejemplo, una sección de una revista. Me va a decir, ve, por ejemplo, Living Labs. Autor, perdón, Enol, por ejemplo. Poner aquí cualquier cosita. Enol, título. Living Labs. Nombre de la revista. Ponemos que sea Open Social, por ejemplo. Año 2011, por ejemplo. Páginas. 30 páginas. Y le vamos a aceptar. Él inmediatamente, por allá atrás, mira que aquí me mostró. Mira. Me muestra esto. Me muestra este paréntesis, ¿cierto? Acá, estoy señalando en este momento. Él inmediatamente, cuando yo ya termino de hacer el formulario, me va a mostrar un paréntesis en donde me dice, ve, todo esto que está aquí, estoy aquí citando, está en esta referencia y al final me debe mostrar, ¿sí? Obviamente no lee, no he. A ver, ¿qué se me hizo? Bibliografía, para que te muestre la bibliografía, le das en bibliografía, donde dice referencias, bibliografía, y le das insertar bibliografía. ¿Qué te va a mostrar? Te va a mostrar la bibliografía del que estás montando en tu documento. Vamos a ver acá. Yo creo que ya lo debió haber mostrado. Ah, ya veo. ¿Qué se hizo este hijo de madre? Ahí no lo había buscado. Me lo voy a mostrar es al final. Pero bueno, espérate, yo miro a ver. Ah, ya, ve la que está. Sí, mira la que está. Eso en sí es la forma como tú puedes citar. historia. Listo. Váyame, no te digo, el proyecto que me revisó, te lo mando ya de una vez terminado. Si quieres me puedes mandar una parte, yo te digo, ve, te falta esto aquí, te falta esto acá, me lo puedes montar en el enlace y obviamente yo, o me lo puedes mandar por el foro social, me lo puedes mandar por ahí y yo voy revisando y estoy diciendo, te falta esto, te falta esto otro. Vale. Listo. ¿Qué otras dudas tienes? Ok. Bueno, ya casi vamos a terminar. Bueno, qué lástima. Ay, sí. Me enseñó mucho contigo, me enseñaste mucho. Al menos las Sí, nutritivas. Y muy dulces. Ay, sí, hágale. Doy la dirección. Doy la dirección. Yo le doy la dirección, me manda. Le doy mi punto de vista. Le mando video y todo. Ah, le quedó así, muy bacano. Bueno, me alegra mucho de que te haya gustado, pues, como la metodología. Con otros muchachos estaba haciendo un concurso de arroz con leche. Ajá. De otros municipios. Estoy, muchachos de media técnica. Entonces ando con ellos. Venga, vamos a hacer un concurso de arroz con leche. Vamos a ver qué tan creativos son. Entonces los tengo volando, explotando neuronas, a ver cómo me hacen un arroz con leche bien, bien raro. Que no hagan el mismo arroz con leche de siempre. Vamos a ver con qué me salen. No sé. Y espero tu queso. A ver cómo si te atreves a hacerlo, me mandas y ve, Adrián, hice esto y me quedo así, no hay ningún problema. Así ya hayamos terminado clase, pues si lo quieres hacer, me dice, ve, Adrián, me quedo esto así, así, así. Te digo más o menos qué fue la falla y cómo lo podemos mejorar. Listo. Bueno, espero que se mejore tu familiar pronto y mucho ánimo. Ya falta muy poquito. Vamos para adelante con Lisa, esto ya ya. me disculpas, estaba tardando en entrar. No, tranquila. Lo otro es, prueba a saber pro. ¿Cómo vas con eso? Ya consigné, pasé la consignación a la universidad. Ajá. Bueno, tal parece que estamos armando como un banco de preguntas para ayudarte a ti y a los otros compañeros que están como próximos a presentar las pruebas, como para hacer un simulacro, ¿sí? Entonces debes estar pendiente de Neri, que ella te va a mandar pues como una información. Ah, bueno. Entonces, para que te prepares bien para ese examen, la idea es Pero que... no tengo que llamarla, ella me la envía. ¿Cómo? Si tengo que llamarla o ella me la va a enviar. Pues no sé cómo será el proceso, porque ella apenas está como contactando a la gente para hacer las pruebas, pues yo ya le mandé mis preguntas. La idea es pues como diseñar un simulador o algo así, como sí, como un simulacro de las preguntas, como para que ustedes se ambienten un poco de cómo es la presentación. Supongo Claro. Sí les recomiendo mucho de que, no sé, con la información que le mande Neri, que la tenga muy clara cuáles son los temas que van a hablar. Ahí hay una, pues, esas pruebas a ver, pro se enfocan en dos cosas. Primero, pruebas determinativas y pruebas deliberativas. ¿En qué consiste eso? Son pruebas de lectoescritura, de razonamiento lógico, y en la tarde son pruebas específicas de lo que es zootecnia, ¿sí? De todo lo que hayan visto en zootecnia. Entonces te recomiendo que te vayas leyendo como información y vayas como recopilando información que no tengas clara para que la podamos tocar en esos simulacros pues con los otros profesores que te haya tocado. Pues conmigo la parte pues como de producción o algo así, láctea, pues puedes tocar. Ya pues en lo que es producción animal, pues yo sí no me meto pues como mucho. ¿Tú sabes si Carlos Guerra todavía está en la universidad? ¿Cómo? Carlos Guerra, ¿sabes si todavía está en la universidad? No sé, no lo conozco. ¿Por qué? No, porque él es, pues, no sabe mucho cuánto reproducción, él era el coordinador de los objetos. Ah, no, no, no, es que yo no sé quién es. O sea, la coordinadora en este momento de los tres programas es Neri. Neri Ruth. No sé los demás, no sé si él estará o no estará. Pues ya tendrías que preguntarle a ella. Él estaba ahí, no era una respuesta que calificó y un camino sin tiempo. Fue puchica, ¿cómo así? Ah, bueno, listo, Sí. no, háblate con Neri, que no sé, pues yo realmente no lo conozco, ¿sí? Entonces, no sé, lo que yo pueda ayudarte, pues en esa parte, con gusto, pues me contactas y con gusto, pues te atiendo. Eso, Adrián, gracias. Bueno, Juliet, te me cuidas, pues, y un saludo y un abrazo. Chao.